11:55 de la mañana, ya estamos en este último tramito de la crecida, nos estamos yendo, no sin antes hacer esta entrevista en piso que habíamos prometido. Qué muy bueno. Temprano. Cómo me gustan las entrevistas acá en el piso de Radio Grito. Con dudas de si iba a suceder por el frío, por el clima. Sobre la hora. Pero no, antes, 4 minutos antes de que se termine el programa, llega, bueno, Eric, bienvenido acá al Grito, a la crecida, al Valle de Tras las Sierras. Eric Morris, él es de Brasil, nos está acompañando acá en esta mañana. Y bueno, nos lo invitamos un poco para charlar acerca de la situación actual en el país vecino. Así que, bueno, bienvenido, Eric. Hola, muchas gracias, Debo. Hola a todas y a todos. Bueno, estamos en Brasil pasando por un momento muy difícil, un verdadero golpe de Estado, diferente de los anteriores, sin la participación del ejército, pero un golpe parlamentar y judicial. Y lo que tenemos ahora es un regreso a la derecha muy fuerte y muy revanchista en Brasil, y que está acompañada por un movimiento por toda Sudamérica. No es por acaso que el único gobierno de Sudamérica que ha reconocido el nuevo gobierno golpista ha sido el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, y lo que está pasando ahí es que el vicepresidente articuló junto con la parte más conservadora del Congreso y del Poder Judicial la salida de Dilma Rousseff, que era un gobierno con muchos errores, es cierto, pero fue elegido por más de 54 millones de personas en Brasil. Y los motivos que la sacaran temporariamente por ahora no se justifican en la Constitución. Uh-huh. Ella no está acusada de ningún crimen, de hecho. Y el vicepresidente sí, y muchos de los congresistas también están acusados de, uh-huh, de crímenes. Contanos, a ver, vos estudiaste ciencias políticas, ¿no? Tenés como, sí, por ahí algunas herramientas más para brindarnos, para entender un poco, si bien nosotros venimos trabajando, bueno, contando a la gente, tratando como de analizar un poco lo que está pasando en Brasil. Justamente la invitación era para que nos aclares un montón de cuestiones que a nosotros, claro, hasta nos cuesta entender, como esto, ¿qué es un impeachment? ¿Qué significa el impeachment? Esto que vos nombrás de la Constitución, de que no hay un crimen por lo cual Dilma está siendo responsable y que sin embargo estén pudiendo sacarla del cargo. ¿A qué se debe todo esto? Claro, la Constitución brasileña tiene este artículo que habla de impeachment, que sería como un impedimento de la presidenta o del presidente por algún crimen de responsabilidad. Y eso puede ser corrupción, puede ser actos contra el país y una serie de cuestiones técnicas que están nombradas en la Constitución. Y de hecho, el proceso que está tramitando en el Congreso, que pasó en el Congreso, en el Senado brasileño, no la acusaron de ningún crimen de responsabilidad. Uh-huh. La acusación formal es contra un manejo de fondos fiscales que ella usó en su gran mayoría para proveer los programas sociales, como el Bolsa Familia, que es uno de los más conocidos en Brasil. Y con eso, y eso es algo que todos los presidentes hicieron desde el regreso de la democracia, y 17 gobernadores provinciales en Brasil lo hicieron este año. O sea, es una práctica común en Brasil, uh-huh, de los gobernantes en Brasil, que no está de todo correcta, pero no constituye un crimen. Si fuera un crimen de verdad, teníamos un caos político en Brasil, porque 17 gobernadores tendrían que sufrir el mismo proceso. Y cosa que no está sucediendo. No, para nada, para nada. Y incluso el vicepresidente también hizo lo mismo. Cuando Dilma estaba en viaje internacional, él también hizo lo que llamamos en Brasil de pedaladas fiscais. Entonces, es claro que si ella tiene que salir, él también tendría que salir. Pero lo que está pasando, él está asumiendo como lo que sería un gobierno provisorio, uh-huh, para esperar 6 meses para que el juicio de Dilma ocurra, y ahí sí empieza un nuevo gobierno o no. Pero él ya está haciendo un nuevo gobierno, nombró una serie de ministros, está cambiando las políticas sociales, la política económica, la política externa, y sobre todo con grupos que perdieron las elecciones. Entonces, que es el del partido PSDB. Entonces, nosotros estamos teniendo un cambio radical de gobierno, sin elecciones. Claro. Y por eso muchos de los movimientos sociales, movimientos populares y grupos de izquierda están llamando, bueno, primero por el Fora Temer. ¿Qué es eso? Fuera el nuevo presidente. Temer es el presidente interino. Ah, es entonces, una consigna que está sí, nucleando. Claro, entonces como fuera Temer y elecciones generales ahora. Entonces, llamar para que el pueblo decida cuál es el camino que debemos seguir. No esperar los 6 meses de Dilma, uh-huh. No esperar un regreso o no, pero sí invitar a la población a participar, a tomar parte en ese proceso, porque es algo que la democracia brasileña siempre deja de afuera el pueblo de las decisiones. Uh-huh. Justamente ahora escuchándote también te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cuál está siendo la participación del pueblo en las calles? Si está saliendo a las calles a defender a Dilma. Hemos podido observar también como varios casos de microfascismos, ¿no? Que se están viendo aquí mismo también en Argentina, pero bueno, en Brasil muy fuerte a partir de toda esta situación. ¿Cómo lo estás leyendo vos y qué es lo que está ocurriendo en la población y cómo se están organizando los movimientos sociales también? Claro, bueno, en eso los grandes medios de comunicación tienen un papel muy fuerte. Uh-huh. En principio, la población fue... podemos hablar desde 2013, cuando hubo las grandes protestas contra el aumento de tarifa de transporte, hubo una participación más grande en las calles de grupos que nunca habían participado. Y los grandes medios de comunicación hicieron un movimiento para llevar ese grupo para una lucha contra la corrupción de manera generalizada. Entonces, es el pueblo contra la corrupción. Y eso fue... marcado muy fuerte en contra del Partido de los Trabajadores, el PT, el partido de Dilma, y hubo ese movimiento muy fuerte contra eso, contra la corrupción y contra el PT, y asociando incluso los colores de partidos de izquierda, el uh-huh. rojo, a corrupción, a esas cuestiones que se estaban combatiendo. Entonces, ser brasileño, ser patriótico, es ser en contra de los rojos. Y entonces, sobre todo en São Paulo, hubo eso que hablas de microfascismos, que vimos las personas siendo atacadas solamente por estar con rojo, contra ese avance de la derecha. Entonces, personas siendo acosadas en las calles, en manifestaciones. Y antes del impeachment, de ese impedimento a Dilma, que hasta ahora no está totalmente consumado, las manifestaciones, habían dos tipos de manifestaciones, de la derecha, de la clase media, blanca, y la clase alta, y manifestaciones populares de todos los colores, digamos, con participación de los negros, de los pobres, trabajadores, de los sin techo, de los sin tierra. Y antes del golpe, las manifestaciones de derecha estaban más grandes. Y eso se explica también por una cuestión de los errores del gobierno Dilma. Pero ahora, después que ya se está viendo más claramente cuál es la intención del nuevo gobierno, de ese gobierno golpista, que no es luchar contra la corrupción, pero es cambiar de hecho los rumos de Brasil para un gobierno más elitista, un gobierno más excluyente. Entonces, con eso está habiendo más movilización del campo popular y muchas personas se están arrepintiendo de haber apoyado ese intento, porque se mascara un poco. Es como lo que hubo en Paraguay y en Honduras. Uh-huh. Se creen pasar como un proceso institucional normal. Y no lo está haciendo. Claro, claro que no. No, justo se escuchó un ruido acá. Sí, pues, se está desarmando el micrófono, digamos. Te quería preguntar, y o sea que desde algún punto de vista es como una oportunidad también para el pueblo brasilero esta situación, ¿no? Porque yo también me pregunto si la corrupción no está demasiado enquistada dentro del poder, digamos, en general, ¿no? Más allá de quién esté arriba. Y eso cómo se piensa. Claro, no, totalmente. La corrupción es una institución, creo que quizás latinoamericana, muy fuerte, muy arraigada ahí en todos los sectores de nuestras sociedades. Y lo que el Partido de los Trabajadores, el PT, había dicho, que cuando llegara el poder a hacer una reforma política profunda, pero no la hizo por una serie de motivos, incluso para permanecer en el poder. Y ahora los movimientos populares sí claman, no solo por las elecciones generales, ahora ya, para presidente, para un nuevo Congreso, pero también para hacer esta reforma política. Entonces, de hecho, sí vemos como una oportunidad de hacer cambios más profundos. El problema es que mientras eso no ocurre, y las personas están en las calles poniendo sus cuerpos para que eso ocurra, pero el nuevo gobierno está tomando decisiones que van a comprometer el futuro de mucha gente. Y eso hablamos de cortes en programas de vivienda. Ya canceló la construcción de más de 11.000 casas por el programa Mi Casa, Mi Vida en Brasil. Está queriendo privatizar las universidades. Esto me suena a cuento conocido, ¿no? Claro. Cuento conocido argentino, cuento conocido de los 90. La pregunta también es, y digo como para ir cerrando también, es esto, ante estas opciones que vos marcás o posibilidades que tiene hoy el pueblo de Brasil frente a esta coyuntura también, que claramente no está siendo favorable para nadie, solo para los sectores de poder, ¿cuál es la mejor? ¿Vos creés que convocar elecciones puede ser una salida viable o es mejor defender a Dilma hasta último momento y lograr que se revoque el impeachment? Bueno, creo que son dos caminos que pueden ser hechos en paralelo, pero sobre todo mantener las personas, las manifestaciones en las calles, intentar de hecho frenar este gobierno y hacer en todos los momentos protestar contra este gobierno y sí llamar por nuevas elecciones, porque solo el regreso de Dilma no va a garantizar un gobierno con legitimidad también. Y lo que estamos viendo es que la población en general está, bueno, estaba cansada del gobierno Dilma por sus errores, por su gira a la derecha, porque ganó las elecciones con un discurso más progresista, más de izquierda, pero estaba gobernando también para la derecha. Entonces, no tenía tanta legitimidad después de las elecciones. Entonces, yo pienso, junto con muchos y muchas compañeras en Brasil, que el camino es nuevas elecciones para que el pueblo participe y esté involucrado en las decisiones. Entonces, no solo para elegir el próximo presidente, el próximo gobierno, pero para hacer lo que el compañero decía, de una gran y profunda reforma política para sacar los mecanismos de corrupción que están ahí incrustados en nuestro sistema político. Y solo para complementar, como no es un movimiento solo brasilero, pero creo que es regional, es un regreso a los 90, como decías, y también es que tiene una participación clara del gobierno americano en ese proceso. Sí, digo, podemos seguir charlando un rato largo más, ¿no? Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Sí pensaba que más que regreso a los 90, quizás un nuevo contexto, una nueva coyuntura donde se están potenciando y se están volviendo a ver algunos elementos de los 90 transformados en clave del extractivismo actual también, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, Eric, te agradecemos muchísimo por haberte acercado acá a la radio. Las puertas abiertas para cuando quieras volver. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto pude participar acá. Un gran saludo a todos y a todas.